entrar con el tune apagado. Te seguía más de chero más pesado. Y el caddy con el celo descargado. Pero con un cargador encaletado. Pa' que salgas de nuevo a hablar de mí. Papi, no están tranquilos por ahí. Que no contesto, pero me mordí. Por lo que creo, yo ya me morí. No me preocupa morirme de nuevo. Todos amiguitos, ninguno les creo. Si por un momento, para tomarte el dedo. Lo suben para la G, los hueveos. Lo hacemos una tentada y van a llamarlo feo. Su huevo haciendo señas con los dedos. Con los dedos aparece un parque trineo. De nada negro es que yo quiteo. No voy a fearless en B&D. I take it up for the band on G. I pay a lot cause you bet on me. Es un reggaetón pero ya volví. Ya volví, pasó lo volví. La puta es la mía, las dos son B. El oro la mía, la tuya no le di. Creen que les baje pero ya le metí. Yeah, money go away. Muchos quieren ver y pedición en el peo. Yo estoy puesto pa' joseo, ¿qué? Me quieren ver mal, pero yo ni lo meo. Tengo mis juguetes pa'l meneo. Me paseo por la disco tranquilo. Aunque mi vida pende de un hilo. Con la boca seca porque me fumé y soy al hilo. En breve no compré los kilos. Corona la vuelta y después me vertimos. Corona esa vida y después le dimos. Enganché la cadena y después nos despedimos. Hasta cuando la vez se lo pido y le vuelvo a meter. Que tú no te acuerdas cuando te hice mujer. Es que la neta que estamos todo loco ayer. Lo que te viviste y lo que tuve que hacer. Ok, ok, y le vuelvo a meter. Que tú no te acuerdas cuando te hice mujer. Es que la neta que estamos todo loco ayer. Lo que te viviste y lo que tuve que hacer. Ok, ok. Curo con cara demoníaco. Sacamos la y era el taco. Conmigo no pierden el olfato. Y menos si comieron de mi plato. Creo en Dios, no en la iglesia. Ella me llama con urgencia. Dice que ya solo en mi piensa. Que yo tengo lo que la anestesia. Tachete la rap pero conciencia. Le doy queta, eso sí es ciencia. Ciencia. Yeah. Camiseta sin manga, cadena pa' afuera. Bikini pa' afuera, que se forme el caos. Ponte tus mejores lentes. Sale con tu amiga y deja a tu novio pa'. No anden así, hablando más así. Pa' que nunca han entrado. Ando en el scooter. Entro de pila, sonrío porque estoy almorzado. Porque estoy almorzado. Camiseta sin manga.